Saludo cordial, iniciamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Nuestro abrazo a todos quienes comparten con nosotros a través del satélite www.corape.org.es y también a través de nuestras radios amigas como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Chiriculapo en Paltas, Catacocha, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran escenario en el que hoy tendremos nuestro conocido segmento de Encuentro de Artistas. Así que nos vamos a ir preparando porque conoceremos la historia de una de las canciones como es La Tacunga Romántica, que se le escribió en el año de 1951, y El Canelazo. No se separe porque aquí tendremos información suficiente. Y recordándoles a ustedes que pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220966, 2220966, anteponiendo el 2 si es que usted llama desde otra provincia, o también pueden escribirnos a través de nuestro Facebook, Laura Ríos Armijos, y también Radiodifusora CCE. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión cotidiana? Recuerde que esto lo extraemos de la página de Shoshan y dice, ¿cómo pasar los días difíciles? ¿Hay días difíciles? ¿Creen ustedes que sí? Creo que en ocasiones los hay. Pero sí es importante recordarles que hemos tenido un feriado sumamente largo y que, sin duda, tengamos ya esa convicción, esa fe y ese empuje para continuar con esas tareas cotidianas. Y bueno, y esto dice así. No todos los días son iguales. Hay días en que nos levantamos con mucho ánimo, entusiasmo. Otras veces simplemente no queremos ni levantarnos y nos da pereza empezar un nuevo día. Tenemos demasiados problemas, nos sentimos cansados, tan agobiados de nuestra realidad que preferimos huir y hacer como que no pasa nada y que todo está bien en nuestra vida. No todos los días son iguales. Aceptar que no todos los tiempos son iguales será lo que nos dará fuerza para comenzar un nuevo día. Aun cuando nuestro mundo se vea roto, destrozado, siempre debemos mantener la fe en Dios, en su Dios. Nunca nos dará más carga de la que podamos soportar. Si pedimos con fe y amor para que nuestros problemas se solucionen, su Dios, nos oirá. Y siempre habrá una solución que nos muestre, por muy difícil que sea su situación, pues vamos a salir adelante. Podremos comprobar que cuando Dios está ahí, se cierra una puerta siempre y otra se abre, y quizá también hay un paso por la ventana. Aún con todo aquello que nos duele en la vida, como la pérdida, qué sé yo, de un ser amado que ha partido para nunca más volver, o cuando se destroza el corazón y la vida merece que te hace llena de cuadritos. Aún en esas situaciones tan difíciles debemos tener fe y esperanza que un día será mejor que el que estamos viviendo. El tiempo es el mejor remedio para nuestras enfermedades, tanto del corazón como las del cuerpo. Recuerda que cuando más pesada es la carga, mayor será tu recompensa en la vida. Suavicemos nuestras esperanzas con aquellos que estamos enfadados. Perdonamos a aquellos que tanto daño nos causan y no esperamos nada de nadie. Así nunca te llevarás sorpresas por creer que todas las personas son como tú. ¿Y qué les parece esta reflexión? Siempre hay una salida a los problemas difíciles. Siempre la carga es pesadísima, o sea, no se avanza. Pero ustedes saben que cuando llegue el momento de que eso se despoje, que se quite, ¿cómo nos quedamos? Sumamente livianos ahí, como que nada ha sucedido. Así que ha llegado el momento de pensar en esas salidas, de hacerlo en este instante, si es que estamos ahí súper cargados. Reflexión para todos nosotros. Si hay momentos de enojo, ya sabe, las disculpas es el mejor remedio. Empiece por ello. Empiece por aprender a decir perdón. Palabras que son difíciles, pero que realmente no cuestan nada. ¡Ánimo arriba! ¡Autoestima arriba! ¿Estamos cansaditos después de tanto feriado? No, yo creo que no. Venimos con mucho más ánimo para salir adelante. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados, ya sabe, deje lo que está haciendo y corra. Y diga buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que usted le esté acompañando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio favorita, ¿verdad que sí? Suspiramos profundo porque seguramente ya se fue por ahí ese peso gigante. Y empezamos ya en este nuevo día, algo distinto. Un nuevo mes, una nueva oportunidad. Y para acompañarles a ese abrazo gigante a todos y cada uno de ustedes, les invito a escuchar más canciones para ustedes, canciones especiales. Una que dice Gozando al Fin, esta canción que la interpreta el maestro Paco Godoy. Thank you. Visítanos en www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ya estamos en nuestro escenario. Gracias a todos y cada uno de ustedes por asistir, por acompañarme siempre en este escenario que lo preparamos con muchísimo gusto para usted y también para todos los artistas, intérpretes, compositores y aquellos que han estado también tras de escenario para hacer posible que exista y siga existiendo el patrimonio sonoro del Ecuador. Bueno, les habíamos mencionado a ustedes que hoy estaremos hablando sobre una de las canciones que son muy tradicionales en nuestro país, que muchos también la han interpretado, como es el Canelazo, un cachuyapi, letra y música de Gerardo Arias Arias, quien nació en la parroquia de San Juan del Cantón Riobamba, provincia del Chimborazo, un 17 de octubre de 1914 y falleció en Quito el 30 de noviembre de 1983. Compositor y músico, su padre fue maestro de capilla. Ramón Manuel Arias le involucró en el arte. Tocaba el piano a los 6 años de edad y cualquier canción que escuchaba en la calle la traducía a su piano. Gerardo estudió la primaria en su tierra, luego pasó donde los hermanos cristianos de Riobamba, después al Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde tuvo maestros a Sixto María Durán, Juan Pablo Muñoz, Belisario Peña, entre otros. Se graduó en el Conservatorio de Guayaquil con las más altas calificaciones. Tocaba varios instrumentos como el fagot, el órgano, el piano, el acordeón y la guitarra. Enseguida les voy a invitar a ustedes a disfrutar de música de nuestro invitado a este escenario, esperando que, como siempre, disfruten de la buena música. ¿Y qué tal si escuchamos una de sus creaciones, un danzante de Ignacio Rivadeneira y de Gerardo Arias, como es Cuchara de Palo? Thank you. ¿Y cómo le están pasando? Muy bien. Seguro que ya estamos un poco con el ánimo arriba, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más tenemos por acá sobre Gerardo Arias, que fue miembro activo del Bien de París, Sociedad de Compositores de todo el mundo, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidente de la Subcomisión de Educación Musical de Chimborazo, director técnico de la Escuela Nacional de Música de Riobamba, director del Coro San Pedro de Riobamba y fue profesor de música también de la Escuela Simón Bolívar de Quito. Además, a esta actividad se une también lo que realizó en el Colegio Velasco Ibarra de Guamote y Pedro Vicente Maldonado de Riobamba, donde dirigió también bandas militares. Recibió merecidos galardones como la Medalla de Oro del Consejo de Riobamba, la Violeta de Oro del Colegio Juan de Velasco. En 1956 obtuvo el segundo premio en el concurso de la Unión Nacional de Periodistas entre 147 participantes con la composición La Virgen del Sol, por lo que recibió un acuerdo del presidente Camilo Ponce Enríquez. Seguimos nosotros escuchando más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si por acá les hemos preparado también más canciones de este personaje? Yo no sé si ustedes aquí me pueden corregir, de pronto puede ser que dentro de nuestros registros no esté al 100%, pero habíamos escuchado una de las canciones que ya ustedes irán conociendo, cuántas más ha creado este personaje, y encontramos en los registros algo como La Fiesta de la Fruta. Aquí está el dúo Mendoza Rubira, creación de Gerardo Arias, y la compartimos con ustedes. Si de pronto esto no corresponde, a pesar de que en los registros la encontramos de esta forma, pues usted tiene la palabra. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966. Vamos entonces con La Fiesta de la Fruta. Porque todo es de voluntad. solidaria, fuertecita la hermandad. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora sí les contamos qué canciones le corresponden a Gerardo Arias. Recuerden que esto tomamos, estos datos, de el libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, y dice que hay más de un centenar de canciones entre populares, folclóricas y clásicas. También ha compuesto la música de los himnos del Colegio Juan de Velasco de Riobamba, del Normal Leonidas García de Guayaquil y de su terruño San Juan, además de los pasillos en una misma fosa con letra de Gabriel Villagómez. También está la canción Riobamba, letra de Cristóbal Ceballos Larrea, Encargo Maternal, Está Sufriendo, Sin Rumbo, Última Morada, Pienso que la vida, Romería de mis Fontanas, Para ti adorada, el aire típico conocido que lo hemos escuchado aquí en varias ocasiones, como es el pilagüín, que grabó la Orquesta Sinfónica de Aldemaro Romero en New York, los pasacalles Río Guayas, Serrana Mía, el Churia Riobambeño, los danzantes El Ruco Chimborazo, Vírgenes del Sol, Ñucanchi Pura, Juya y Longuita, los sanjuanitos, Juan Huasimán, Pase 30 de Chicha. El género académico tiene poemas sinfónicos como Reino de Puruguá, Huiracocha, temas ecuatorianos estilizados, creaciones en el género romanza, entre otros. Vamos nosotros a escuchar más música, más temas, que lo hacemos con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, yo creo que aquí ya va la primera corrección. La canción que ustedes acabaron de escuchar, como es La Fiesta de la Fruta, no necesariamente es de Gerardo Guevara. Esta canción le corresponde a Carlos Alberto Toro Lema, como es el autor de Tierra la Tocungueña, que más adelante estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, vamos entonces a escuchar más canciones, más temas musicales, y aquí está el dúo Jara Rojas. Esta es una canción que titula Sin Rumbo. Vamos a escucharla y disfrutar. Del alma, me voy sin rumbo cierto, me voy sin tu cariño, en pos de nueva vida. Tan solo los recuerdos que un día fuiste buena serán en mi memoria la cruz de mi dolor. Thank you. pienso en mis hijos que sentirán mi ausencia y enjugarán sus lágrimas en un valle de pena. Continuamos a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de nuestras radios amigas que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Miren ustedes que en esta obra también se dice que la BBC de Londres y la Unión Panamericana de Washington han utilizado la música de Gerardo Arias en sus programas. Arias dirigió también un programa de radio llamado Piano con Alma. ¿Y qué les parece si enseguida les contamos a ustedes la historia de la canción? Que dice que era una canción divertida y entretenida, nacida en Quito, en el sector de Guápulo, en las noches de Bohemia. En horas de la madrugada, cuando iba al tras de la búsqueda del licor bendito, donde la señora Michita, aquí con alegría, se refleja nuestra idiosincrasia, esa manera de ser y de entretenernos. Y miren que la canción fue dedicada a esa bebida nacional preferida, que es la infusión de canela con alcohol. Musicalmente es de un ritmo de 6/8 y 3/4, y le pone por nombre Aire Típico, que fue grabada en los años 40 por el dúo Aro Ortiz en la RCA Víctor. Vamos entonces nosotros a escuchar otra canción y al regresar les contamos la poesía de este tema musical, pero vamos a ver si es que le tenemos lista el canelazo y disfrutamos de esta canción aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está el canelazo con muchísimo cariño para ustedes. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y ahí ustedes escucharon, bueno, tema musical que si ustedes se dan cuenta a través del tiempo pues se van cambiando, van poniéndole nuevos instrumentos y también conservando la esencia pues también le vamos dando otro ritmo por ahí. Dice, abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito, deme otrito hasta quedar chumadito. Páseme pronto, por favor, quien olvida lo que es dolor. Ya estoy chumado, qué caray, te voy entrando en humor. Ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. Ahí está la poesía que ustedes también escucharon a través de esta melodía. Pero seguimos avanzando en nuestro programa y llega el momento de compartir sobre la canción Tierra Latacungueña. Esa latacunga romántica de 1951. Es un pasacalle, letra y música de Carlos Alberto Toro Lema, quien nació en el cantón Pujilí, Cotopaxi, el 12 de octubre de 1921, y falleció en Ambato, Tungurahua, el 13 de agosto de 1999. Autor, compositor, maestro de escuela y colegio. Desde niño sintió, por tradición familiar, el apego a la música. Es autodidacta y recibió la guía de los maestros Manuel Proaño, Luis Segovia Lema y César Viera, de su tierra natal. Fundó la orquesta Mary Boys. Vamos entonces a nosotros enseguida a compartir más música para ustedes. ¿Y qué les parece? Sí, aquí escuchamos esta canción a la que estamos haciendo alusión aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, invitados todos a que disfruten de la programación en la que siempre se está pensando en usted. Bueno. Aquí hay otra de las melodías, como es la canción a la que estamos haciendo alusión. Aquí está Juan Toro y su conjunto Tierra Latacungueña a ritmo de pasacalle. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lindo rincón de mi patria, tierrita donde nací, tienes en ti toda la calma de un paraíso real. Tienes en ti toda la calma de un paraíso ideal. En ti se admira el paisaje andino, tierra latacungueña, en ti se admira el paisaje andino, y en tu contorno guarda fulgores bellos de aroma y de sol, y en tus contornos guarda fulgores bellos de aroma y de sol. Eres ingenuas, de alma y gracia sin par, que enorgullecen a tu nombre con la miel de su cantor, que enorgullecen a tu nombre con la miel de su cantor. ¿dónde está mi amor? Siempre cantando vengo, muy precioso, ¿dónde está mi amor? Y en tus hermosas noches brillan luceros en tu cielo. Y en tus hermosas noches brillan luceros en tu cielo azul. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aspirando como siempre que disfruten de la buena música popular ecuatoriana. Carlos Alberto Toro Lema fue miembro de SAICE, de la Casa de la Cultura de Tungurahua, de la Asociación de Artistas de Tungurahua. Numerosos homenajes recibió, como la condecoración de la primera clase al mérito cultural por el Ministerio de Educación en agosto de 1997. Es creador de alrededor de 30 melodías en ritmos nacionales y extranjeros e himnos institucionales: Pujilí de mis ensueños, Vamos a Ambato, Serenata Ambateña, La fiesta de la fruta, Ambateñita primorosa, que mereció el segundo lugar en el concurso de la Unión Nacional de Periodistas, esto por el año de 1956. Y a propósito de hablar de canciones hermosas, ¿qué les parece si a continuación escuchamos esta canción, Ambateñita primorosa, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Aquí está Olmedo Torres y Carlos Regalado para interpretarla. Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y ahí estamos de regreso nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí ustedes escucharon ese lindo rincón de mi patria, Tierra donde nací, tierra en ti toda la calma, en un paraíso ideal. Tierra la tacungueña, en ti admira el paisaje andino y en tus contornos guardas fulgores bellos de aroma y de sol. Son tus mujeres ingenuas del alma y gracias sin par que orgullecen a tu nombre con la miel de tu candor. Siempre cantando vengo muy presuroso donde está mi amor. En tus hermosas noches brillan luces en tu cielo azul. Así es la poesía de esta tierra, la tacungueña, escrita por Carlos Alberto Toro Lema. Nosotros en este gran encuentro de artistas, pues les decimos muchas gracias a los artistas. Pero continuamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles que usted tiene una cita también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus núcleos, donde hay diferentes actividades que compartir. Pero bueno, vamos nosotros a escuchar otra de las melodías que les hemos preparado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ir combinando también canciones de nuestro invitado Gerardo Arias. Aquí está el Pasacalle, Serrana Mía, en la voz de las hermanas López Ron. Y una boquita sabor de miel. Serrana mía, no seas tan mala, ¿no ves que lloro por tu querer? Vuelve a mi lado que yo te espero en mi casita. Sin tu cariño mi vida es triste, no tengo dicha, no tengo amor. Si es que no vuelves pronto a mi lado, no quiero vida, quiero morir. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, agradecemos a Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y a nuestros compañeros de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos y como siempre les hacemos la cordial invitación para que no se separen de nuestra señal, que tendremos invitados especiales aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que hayan disfrutado también de esas creaciones de los grandes poetas de nuestro país, a la que también pusieron su sensibilidad en torno de la música, esas poesías hechas canción. A veces escuchamos cuando hay diálogos entre artistas y dice, bueno, antes la música tenía poesía, ahora como que se va perdiendo poco a poco, pero tampoco, pero no se puede desmerecer el trabajo de muchos artistas que también siguen haciendo poesía para seguir creando canciones. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2220966 si hay artistas que conocen o que han hecho música, que han interpretado música. Solamente tienen que llamar al 2220966 y comunicarse con nosotros y también tendrán su espacio. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad y lo vamos a hacer en compañía de otra de las canciones que tenemos listas por acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una de las canciones muy conocidas como es el Pilagüín. Aquí están Los Brillantes y Cayacama. Hasta la próxima. Pobre Pilagüín, cargando a postas, sumido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrona, pobre mujer, tan achito dio y se la llevó con el arte. De ti, pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de peor tendrás que vivir. Y me deben ya, no le de rogar, me de divorciar donde el Señor fue. Pilagüín, cargando costas, sumido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrona, pobre mujer, panachito dio y se la llevó con el a vivir. Ya de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de peón, tendrás que vivir. Y me deben ya. No le de rogar, me de divorciar donde el Señor fue. Era de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad. Toma ahí, también de peón tendrás que vivir. Y me deben dar, no le de rogar, me de divorciar donde el Señor fue. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶